El chef y empresario Jorge Rausch aseguró en la AFM que el cierre de 5 restaurantes de su marca implicarán la terminación de contrato de cerca de 200 empleados por la quiebra del sector gastronómico. Son 5 restaurantes, son 3 marcas, y si no empezamos a reducirnos en este momento, corremos el riesgo de perderlo todo. Es imposible uno sostener una nómina de más de 200 personas, los arriendos, todos los gastos, estando cerrados 4 meses. Es muy complicado. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, aseguró que espera que los pilotos de vuelos nacionales en Bogotá comiencen hacia finales de julio, como lo había anticipado la alcaldesa Claudia López, aunque la ocupación de las unidades de cuidado intensivo está cerca de sobrepasar el 70%. Y 5 personas que tienen COVID-19 salieron de compras el día sin IVA, lo denuncia la Secretaría de Salud de Cali, un hecho que tiene preocupadas a las autoridades. Noticias en el mundo con una encuesta de Fox News muestra que Joe Biden es el favorito en el estado de la Florida, mientras que el presidente Donald Trump, durante un conversatorio en Fox, asegura que Biden no debería ocupar este cargo en la Casa Blanca. Por último, la FIFA desbloqueó 1.500 millones de dólares para ayudar a federaciones que se han visto afectadas por la suspensión de los partidos. Son las 9:05. Cada media hora, en la FM, los titulares y el tráfico. Calles mojadas en la capital del país y hasta ahora se presenta un incidente vial en la localidad de Kennedy entre 2 taxis en la avenida Ciudad de Cali con calle 2 en sentido norte-sur desde el centro de la capital del país. Alejandro Uribe, la FM, las noticias como son. William Calderón está en la FM. Nueve de la mañana, 6 minutos. Vamos a actualizarlos con las noticias más importantes en las regiones de Colombia. Comenzamos en Antioquia. Militares que confesaron haber violado a una menor indígena de 12 años serán recluidos en el batallón Pedro Nelo Espina del municipio de Bello, en el departamento de Antioquia. Ana María Londoño, en Medellín, noticia en desarrollo. William, los 7 soldados involucrados en el caso de abuso sexual a una menor indígena de 13 años en Pereira serán recluidos en el batallón Pedro Nelo Espina, ubicado en el municipio de Bello, al norte del área metropolitana. A esta hora se está definiendo si el traslado será por vía aérea o terrestre. Lo que sí se sabe es que la orden deberá cumplirse este mismo viernes. Sí. 9:07. Gracias, Ana María. Vamos ahora al Valle del Cauca. Las autoridades en Cali investigan fiestas clandestinas citadas por redes sociales en sectores exclusivos de la ciudad. ¿Cómo es la historia? Lina Cárdenas, en Cali. William, pues el grupo élite de la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali ha dado a conocer que en sectores exclusivos de la ciudad como Pance y el barrio Ciudad Jardín, al sur de esta, se están convocando a través de redes sociales a fiestas clandestinas en donde no aplican los protocolos de bioseguridad e incumplen el aislamiento preventivo por la pandemia del COVID-19. Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control. Esta fiesta la están organizando personas inescrupulosas, están utilizando artimañas, engaños y estrategias para evadir el control de las autoridades. Obligan a las personas a pagar previamente la boleta para revelarle la dirección, utilizan señuelos, sitios falsos para evadir la autoridad. Por eso, a través de nuestro equipo, nuestro grupo de élite, estamos haciendo inteligencia, nos estamos infiltrando a estos grupos de WhatsApp, a estas redes sociales, para identificar dónde se van a dar cita estas reuniones. El funcionario reveló además que en Ciudad Jardín hay organizadores de fiestas privadas que cobran por la entrada 1.500.000 pesos. Además, agregó que a estas personas, una vez identificadas, se les aplicarán comparendos y serán remitidos a la fiscalía para que respondan por poner en peligro la bioseguridad de los caleños. En Cali, Lina Cárdenas, la FM, las noticias como son. Lina, gracias. 9:08. Y en Bucaramanga se realizará hoy la primera prueba piloto para la reapertura de restaurantes. El gremio adecuó la primera calle ubicada en el sector de la cabecera para este trabajo, para esta tarea. Julia Hernández, noticia en desarrollo en Bucaramanga. William, el gremio de los restaurantes en la capital santandereana adecuó la primera calle para el piloto de apertura que se desarrollará hoy. El sector seleccionado para esta jornada se encuentra en la calle 54, entre carreras 36 y 37 en el sector de cabecera, donde se ubican reconocidos restaurantes de la ciudad. A esta hora, el alcalde Juan Carlos Cárdenas hace una inspección en el sector que tendrá a los restaurantes funcionando con el 30% al interior y el 70% al aire libre. confirmó que los ciudadanos tendrán que descargar dos aplicaciones digitales, CoronApp y Digital Meal House, para hacer reservaciones en estos establecimientos. Los restaurantes quedarán habilitados para operar a partir del próximo miércoles 1 de julio y el objetivo es recuperar cerca de 30.000 puestos de trabajo con esta iniciativa. Desde Bucaramanga, Juliet Hernández, La FM, las noticias como son. Juliet, gracias. 9:10. Vamos ahora a Cartagena. Con una inversión de 3.400 millones de pesos, el gobierno abrió procesos para adquirir nuevas camas de cuidados intensivos en esa zona del departamento de Bolívar. En Cartagena, Laura Rosales, Noticias en Desarrollo. William, buenos días. Pues con más de 3.000 millones de pesos, la alcaldía de Cartagena abrió el proceso para adquirir 30 nuevas camas de cuidados intensivos y sus respectivos equipamientos como ventiladores y bombas de infusión. A esta adquisición se suma que en la primera semana de julio el gobierno enviará 50 ventiladores de un total de 113 que enviarán y que permitirán tener 143 nuevas camas UCI totalmente dotadas. Existe un cronograma de entrega en el que se estableció que será julio, agosto y septiembre cuando llegarán los equipos que se distribuirán en 7 IPS que hacen parte de la red asistencial. En Cartagena, Laura Rosales, La FM, las noticias como son. Aprobaron gratuidad de matrículas en la Universidad del Atlántico para estudiantes de estratos 1 y 2. William Vargas, Noticia en Desarrollo, en Barranquilla. Así es, William, durante una sesión virtual que se realizó en las últimas horas, el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico definió que los estudiantes de los estratos 1 y 2 tendrán el beneficio del 100% del valor de su matrícula financiera para garantizar la permanencia e ingresos a la vida universitaria. Por otra parte, los estudiantes de estratos 3 y 4 van a obtener el 50% y los del 5 y 6 tendrán el 25% de la matrícula. Estos recursos para cubrir esta inversión provienen del Ministerio de Educación Nacional, que aportará 840 millones de pesos, y la Universidad del Atlántico y la Gobernación aportarán 3.400 millones entre ambos. En Barranquilla, William Vargas Velasco, La FM, las noticias como son. Las noticias de Bogotá, primero en La FM. 9:12 ya de la mañana. La delincuencia no para en Bogotá. En las últimas horas se encontraron criminales, hasta con changones, intentando hurtar en Transmilenio. La historia completa, Alejandra Uribe. William, y es que ya tenemos un plan de seguridad en Bogotá para que los ciudadanos, como lo dijo la alcaldesa Claudia López, no sintamos miedo, pero usted lo ha dicho, la delincuencia no se detiene. Auxiliares de la Policía Metropolitana en la estación de Alcalá de Transmilenio lograron la captura de sujetos que acosaban y precisamente acababan de hurtarle el celular a un ciudadano. En otro hecho, mediante los planes de registro a personas, los uniformados también de la estación de Terreros de Transmilenio ubicaron a 3 hombres quienes les hallaron en su poder una escopeta tipo changón, con quien precisamente intimidaban a todos los usuarios de Transmilenio para hurtarles sus pertenencias. Adicional a esto, junto con Migración Colombia, continúan todas las acciones encaminadas a identificar los ciudadanos nacionales y extranjeros que utilizan el medio de transporte para robar y también quizás para ventas ambulantes y otro tipo de actividades. Es así como ya se han capturado a 18 personas portando documentación falsa. En este sentido, y con todos estos positivos de la Policía Metropolitana, pues se espera que en el mes de julio, precisamente como hizo el anuncio la alcaldesa Claudia López, entre el nuevo modelo de seguridad de Bogotá. ¿Qué tiene? Pues si bien es cierto, no van a llegar 2.000 policías en los 2 años, sí se va a aumentar la investigación criminal e inteligencia. También ya no existirán los famosos cuadrantes por barrio, sino serán cuadrantes móviles, donde no serán divisiones las calles ni las cuadras de Bogotá. También el 123 recibirá todas las denuncias, así como un 911 quizás en Estados Unidos, que recibe absolutamente todas las emergencias, y también habrá policía comunitaria para que la Policía Metropolitana trabaje de la mano con los vecinos de cada localidad, que son 7 las que se han priorizado: Engativá, Ciudad Bolívar, también Santa Fe, Bosa, Kennedy, entre otras. Desde el centro de la capital del país, donde llueve, Alejandra Uribe, La FM, las noticias como son. 9:14, Alejandra, gracias. Y La FM realizó el foro sobre recuperación económica. Las conclusiones del foro, Marcela Segura, Noticia en Desarrollo. William, muy buenos días. La FM continúa llevándole a los colombianos, a través de la voz de expertos, conversaciones sobre cuáles serán los posibles escenarios para nuestro país en la ruta hacia la recuperación económica con ocasión del impacto generado por el COVID-19. Les presentamos las principales conclusiones de los participantes en este segundo foro La FM. Alberto Bernal, economista y estratega en jefe de mercados emergentes de XP Securities, hizo un análisis sobre cómo recuperar la economía. Yo creo que desde el punto de vista de manejo de la crisis sanitaria, es claro que ha habido un trabajo impresionante, muy ponderado en todas partes del mundo. Atlántico es el ente territorial con más fallecidos por COVID-19 en Colombia. Ya suma 844 víctimas mortales y diariamente aporta el 50% de casos de fallecidos a nivel nacional. El alcalde de la capital del Atlántico, Jaime Pumarejo, se unió a esta conversación. A Colombia le ha ido relativamente muy bien, muy bien. Inclusive Barranquilla, dentro de los estándares internacionales, es una ciudad que podrían usar como caso modelo. Es decir, nosotros hoy somos la ciudad que más duro ha iniciado el proceso, pero no ha colapsado todavía su sistema médico, lo ha manejado con suficiencia, hace pruebas diagnósticas y hace aislamiento. Sobre el impulso al comercio, María Claudia Lacutir, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo-Americana, hizo una invitación a que empecemos un proceso de reapertura más ágil en diferentes sectores vitales para la economía, como es el turismo. De no ser así, la recuperación será muy lenta y se convertirá en un problema social. Yo creo que lo primero que hay que mencionar es que el país ha hecho un manejo impecable, si se puede decir, en las acciones que deberíamos de haber realizado en los temas de salud. Parte del ejercicio que uno puede ver a nivel nacional, como también comparado con otros países, es que efectivamente en ese proceso de ayudar y de mantener la salud de los colombianos ha sido un buen manejo por parte del gobierno. Este foro sobre la recuperación de la economía se hizo gracias al apoyo de la Alcaldía de Barranquilla y Tecnoglass. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Entre 2018 y 2021 la temperatura del mundo seguirá aumentando 1.5 grados por año. La reserva de alimentos en el mundo es la más baja de los últimos 30 años. En el año 2050, la escasez de agua afectará a más de 7 mil millones de personas. Cuando el mundo quiere decirte algo, necesitas verlo, oírlo y leerlo. Asomedios, la fuerza de la comunicación. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. En este viernes de mujeres, la mujer que más plata gana en la música hoy, ella es Rihanna y esto es Diamonds. La FM. De la mañana, 17 minutos. Nuestro tema del día esta mañana en la FM, castigo a militares debe ser. Muchos mensajes de todos ustedes esta mañana. Castigo a militares debe ser. 310-80-1480, 310-80-1480 es el WhatsApp de la FM. Para estos personas, estos soldados que cometieron este acto atroz, la ley no ha reglamentado la cadena perpetua, pero debiera de ser así. Pues yo pienso que las penas de estos violadores y de muchos más no son penas, porque finalmente terminan en una cárcel comiendo y durmiendo todos los días. Pensaría que debería haber estilo campos de concentración donde el que quiera comer trabaja su comida, el que no la trabaja pues no come. Buenos días. Con respecto al tema del día, el castigo para los militares tiene que ser ejemplar porque ellos son los que tienen que dar el ejemplo y tienen que ser juzgados también por las leyes de los indígenas. El castigo para estas personas que le hacen esto a un menor, que le destruyen la vida a un menor de edad, porque las secuelas con las que va a quedar esa niña van a ser irreparables, debe ser no cadena perpetua. En Colombia se debe implementar la pena de muerte para estas personas. Bueno, si se le puede llamar persona. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la Alianza Informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y La FM. La FM, las noticias como son. Eso, en Estados Unidos hay algunas ciudades como Miami donde empezaron a multar a la gente, ¿no? Si la gente no tiene máscara, la van a multar, Diana. Exacto, Luis Carlos, lo anunció el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, quien aseguró que las personas que se nieguen a cumplir con esta medida de uso obligatorio de tapabocas en lugares públicos pueden enfrentar una multa de hasta $500. Las autoridades de Miami advirtieron al aprobar la medida que se acabó el tiempo de ser complacientes, y la medida es explicada por el alcalde Francis Suárez sobre la forma como va a operar. Van a recibir una advertencia, después de la advertencia van a recibir una multa de $50, la segunda vez van a recibir una multa de $150 y la tercera vez una multa de $500. Se aclaró que los tapabocas se deben usar en público en todo momento y hasta nuevo aviso, con excepciones para los menores de 12 años y también las personas con problemas respiratorios. También se aprobó la imposición de sanciones a los establecimientos que incumplan esta medida, y para ello el Departamento de Policía de Miami se encargará de que se cumpla la medida que se aplica para residentes y también para visitantes. 9:20 a.m. Uy, es que estoy leyendo acá. Sí. ¿Usted tiene problemas para dormir, Uchi? Sí, Luis Carlos, tengo problemas para dormir. ¿Tiene problemas para dormir en esta cuarentena? Sí, ¿y cree que ha encontrado qué? El motivo, la razón. Oh, qué bueno, cuénteme. Pero no lo puedo solucionar. Conozco el problema, pero no tengo solución. A ver. Aparentemente mis problemas de sueño son porque no duermo en cucharita. ¿Ah, sí? ¿Y quién dice eso? Sí. El estudio lo compartió CNN en español. Y lo que dijo es que la persona solo tiene un descanso y un sueño reparador si duerme en cucharita con su pareja. ¿Qué es dormir en cucharita, por favor? No puedo hacer la descripción. No, de verdad. ¿Cómo lo describo? Perdón. A ver. Trabajo es el de hacer que todo el mundo entienda, o eso todo el mundo entiende. No. Pero, pues sí, mira una cuchara, ¿cómo es la cuchara? Sí, recto al principio, y después pues hay una curva como una C. Entonces, cuando usted está arrunchado, ¿cómo está? Recto y pone las dos piernas pues dobladitas. ¿Cucharita? Entonces es como una cucharita. Es como que la colita la metes en el cuerpito del otro, podríamos decir. Como para, ¿no? Lo dije súper tierno. Bien. ¿Se ha visto mi descripción a comparación de la de Uchi? No. La mía fue súper linda, discúlpame. No. Sacaron 5 en participación en este segmento del programa. 5/5, ¿no? No. A mí lo que me preocupa es que uno ve que todos los problemas de Uchi, cuando ella habla, cuando cuenta los estudios y todo, se ve reflejada en todo esto. Claro. Y para ella no hay solución inmediata, que es el gran problema para ella. A menos que pueda contratar a alguien que venga a hacerme cucharita. Uchi, no, eso no se puede. Con tapabocas. No, con tapabocas. Uchi, por Dios. Son las 9:22 en la F. La FM, las noticias como son. 9:23, el miércoles vamos a estrenar en el canal RCN la producción Verdad Oculta, la verdad oculta. Rodrigo Candamil es actor y hace las veces del mayor Raúl Ceballos. Rodrigo está con nosotros, hace parte de este elenco de una nueva producción de el canal RCN. Rodrigo, gracias por darnos algunos minutos. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias a ustedes por invitarnos. Un saludo muy especial a toda la gente en la cabina y a todos los oyentes. Rodrigo, cuéntenos, por favor, ¿de qué se trata La Verdad Oculta? La Verdad Oculta es una producción que se va a lanzar el 1 de julio a través de RCN Televisión, una serie de acción un poco novelada, donde está atravesada por casos emocionales, donde los personajes que son héroes nacionales, que encarnan a la Policía Nacional, son el reflejo de la Policía Nacional, se dedican a perseguir bandas criminales. Entonces es una serie que está apoyada en un relato, en un libro de Germán Castro Caicedo. Sí. Y es una, es la parte novelada de la historia de Germán Castro Caicedo. Rodrigo, ¿cuándo grabaron esto? Esto lo grabamos, lo terminamos de grabar a finales del año pasado. Ah, afortunadamente bueno, tuvimos todo el tiempo para hacerlo. Es una producción además que se desarrolló el 60% por fuera de estudios. Sí. Ah, bueno. En escenarios naturales en Colombia. Me preocupaba que lo hubieran grabado en estos días. Le iba a preguntar, ¿cómo hicieron, Rodrigo, para grabar en estos días? Ah, se alcanzó a grabar. Alcanzamos a grabar, tuvimos la fortuna además, porque era una serie que pues muy exigente, porque se grababa en escenarios naturales, en, se grabó en gran parte en La Dorada Caldas, a la orilla de del Magdalena y de todo ese espacio hermoso que tenemos en esa zona, y eso es uno de los grandes atributos que tiene la producción, que contamos y podemos ver ese lado lindo y los paisajes increíbles que tiene Colombia. Y la otra parte se desarrolló en estudio de una manera muy intensa. Sí, sí. Uchi Levy, ¿tiene pregunta? Sí, Rodrigo, ¿qué significa el desafío de estrenar una serie en este momento en el que lamentablemente nadie lo puede hacer? Bueno, yo estoy muy feliz de poderle presentar este trabajo a los colombianos. Es un trabajo que se hizo además con mucho esmero, con mucha dedicación, con el apoyo de la Policía Nacional. Nosotros tuvimos la fortuna de contar con el asesoramiento de la DIPOL y el entrenamiento además de las fuerzas especiales de la policía para poder imprimirle todo el realismo que necesitaba la trama y la posibilidad de tener a la gente en sus casas para que puedan trasnochar con Verdad Oculta. Es una oportunidad, por lo menos para que podamos acompañarlos en el primer mes o los primeros 15 días que va a durar en teoría más este encierro. Muy particular, sí, encontrarse con esta situación cuando siempre todos los estrenos son muy emocionantes y se hacen en vivo y el contacto con la prensa, pero hace parte un poco de la dinámica en la que estamos y espero que la coyuntura ayude para que el público se enamore de la producción. Y hacemos votos para que eso ocurra. Rodrigo, muchas gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. Es usted muy gentil. A ustedes, muchas gracias. Un abrazo. Mucha suerte. Miércoles 1 de julio, 10 de la noche, el canal RCN estrena una superproducción, Verdad Oculta. Estaremos muy atentos. 9:27, esto es la FM. Crisis inesperada que nos afecta a todos. Debe ser solucionada entre todos. RCN Radio, noticiero de la FM, noticiero alerta, las noticias de uno, RCN Noticias, el diario La República y NTN 24 abren sus espacios para darle voz a los colombianos. Serán sus ideas y su ingenio los que volverán a levantar a Colombia. Todos, ideas para avanzar. Buenos días, mi nombre es Harold Sarmiento, soy jefe de mantenimiento en una empresa de transporte. Mi idea para avanzar en Colombia es tener mucha tolerancia entre nosotros los colombianos, bueno, y ante el mundo, para poder tener una sociedad en muy buena convivencia. Soy guarda de seguridad. Mi idea para avanzar sería que dejáramos de tanta corrupción en la política y pues yo creo que esa sería la mejor forma de salir adelante ahorita en este momento. Hola, soy Diana Quiñones, soy estudiante de Derecho y mi idea para avanzar es que ayuden a los jóvenes con el estudio para que podamos salir adelante. De las ideas a la acción. Ahora con Todos, ideas para avanzar. La voz de cada colombiano cuenta, porque ¿quién sabe más sobre lo que necesita Colombia para salir de la crisis que los mismos colombianos? Ingresa a www.ideasparaavanzar.com y participa. Queremos escuchar las ideas que tienes para hacer avanzar a Colombia. Todos, ideas para avanzar. Universidad Santo Tomás es noticia. Entre 360 universidades, estamos en los primeros lugares como generadora de conocimiento innovador al servicio de Colombia. Te becamos con el 20% por tu matrícula, pregrado y posgrado, presencial y a distancia. Visítanos en www.usta.edu.co. Información en el 587-8797. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Ahora los clientes postpago Movistar tenemos ilimitados. Los primeros planes postpago con datos ilimitados de verdad. Sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Cámbiate ya a Movistar en el numeral 709 y recibe Netflix incluido en tu plan. Movistar. Más información en movistar.co. Con Baterías MAC y Energiteca podrás ganar grandes premios. ¿Cómo hacerlo? Primero, compra Baterías MAC en cualquier punto de ventas Energiteca del país o en www.energiteca.com. Dos, ingresa a www.energiaqueconecta.com y cuéntanos cómo ha transformado tu energía en acciones positivas que te conectan con los demás. Ganarán las mejores historias. Aplican términos y condiciones. Lo que usted necesita saber cada media hora en la FM. 9:29 minutos, hoy es viernes 26 de junio. Aquí están los titulares en la FM. En Bucaramanga hoy se realiza la primera prueba piloto para reapertura de restaurantes. Se comienza en el sector de Cabecera. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, asegura que hasta 30 años de cárcel podrán pagar los 7 militares implicados en la violación de una menor indígena en el departamento de Risaralda. En Cali las autoridades se preocupan luego de que 5 personas que tienen coronavirus salieron de compras durante el día sin IVA. Esta denuncia fue hecha por la Secretaría de Salud de la capital Bayona. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos incluyeron a las embarazadas en el grupo de personas en alto riesgo de contraer coronavirus. Asimismo, se retiró a las personas de 65 años o más como grupo de alto riesgo. Los 32 equipos de la Liga de Fútbol Americano en Estados Unidos inician entrenamientos el 28 de julio, mientras que la temporada empezará el 10 de septiembre. Los deportes en la FM. El jardinero estelar de los Rockies de Colorado, Charlie Blackmon, dio positivo por coronavirus y oficialmente se ha convertido en el primer pelotero de las grandes ligas que se contagia de COVID-19. De acuerdo con la información ofrecida por el periódico local Denver Post, Blackmon, 4 veces seleccionado al Juego de las Estrellas, bateó 314 con 32 jonrones y 86 carreras impulsadas la temporada pasada. El jardinero estelar cumplirá 34 años el 1 de julio, el día en que los jugadores comenzarán a informar sobre la reanudación en los entrenamientos de primavera. El Denver Post informó que Blackmon dio positivo la semana pasada después de los entrenamientos en Coors Field, Denver. El periódico dijo que luego los rookies cerraron el estadio siguiendo el protocolo de las grandes ligas. Además de Blackmon, otros 2 peloteros de los rookies también dieron positivo la semana pasada. Siempre de acuerdo al Denver Post, 2 de los positivos fueron asintomáticos y otro sí mostró síntomas de la enfermedad. Los deportes con Guillermo Arango en la FM. Las noticias como son. Cada media hora. Calles mojadas en la capital del país y se presenta un incidente vial en la localidad de Chapinero entre una camioneta y un automóvil y también un motociclista en la carrera séptima con calle 98 en sentido norte-sur. Desde el centro de la capital del país, Alejandro Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Si quiere tener bajo control todo lo que pasa con su dinero, tranquilo, hágalo desde casa. Con el app de Vivienda Móvil puede consultar el estado de sus productos, ver sus movimientos y descargar sus extractos a cero costo. Este es el valor de estar en casa. Para más información, búsquenos en nuestro canal de YouTube. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. William Calderón está en la FM. 9:33 a.m. Saludamos de nuevo al doctor Andrés Felipe Rojas, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Asobancaria, que nos ha estado ayudando esta mañana a resolver las inquietudes sobre acceso al sistema financiero en el país en temporada de cuarentena. Hay mensajes que nos han enviado ya al WhatsApp de la FM, 310-80-114-80. Aquí hay una inquietud. Yo tengo una empresa de maderas que tengo ya hace mucho tiempo. Fui un día al banco a pedir que me hicieran el favor de prestar 100 millones de pesos. Pero me dijeron, claro, que debía tener como mínimo una garantía de 1.200 millones para poderles responder. ¿Es eso? No, tengo que mirar qué puedo hacer en este caso. Bueno, lo que puede hacer el oyente es buscar tal vez en otras entidades porque cada entidad es distinta en cuanto a la solicitud de las garantías que pide para respaldar esos créditos. En medio de la coyuntura, recordemos que se han habilitado unas líneas de crédito con respaldo del Fondo Nacional de Garantías, precisamente para poder mitigar o poder pues para que las entidades puedan tener una tolerancia al riesgo un poco más alta, y en ese sentido pues esas garantías respaldan esos créditos y facilitan el acceso pues a empresarios, especialmente a los mismos. Entonces, de manera muy rápida, recordarles, tenemos garantías que todavía tienen cupo habilitado para pymes, donde en el caso del pago de nóminas tienen cobertura del 90%, también están las líneas de crédito con 70 y 80% de garantía para capital de trabajo, que seguramente pues si es lo que necesita este oyente, ahí puede encontrar una solución. Los montos máximos son más bajos de los que él está solicitando, pero eventualmente podría hacer solicitudes de varias entidades con estas mismas líneas de capital de trabajo para microempresas, y seguramente pues ahí podrá tener el crédito que necesita. Son montos máximos de 22 millones de pesos más o menos aproximadamente, y tiene unas condiciones pues bastante favorables, pues también que en medio de la coyuntura es importante considerarlo. Doctor Rojas, muchas gracias. Con mucho gusto, William. Muchas gracias a ustedes. Es Andrés Felipe Rojas, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Asobancaria, aquí en la FM. 9:35, una pausa, ya volvemos. La FM, las noticias como son. Ahora los clientes postpago Movistar tenemos ilimitados. Los primeros planes postpago con datos ilimitados de verdad. Sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Cámbiate ya a Movistar en el numeral 709 y recibe Netflix incluido en tu plan. Movistar. Más información en movistar.co. La FM investiga. Nueve de la mañana, 36 minutos. Don Santiago Ángel, la FM investiga. Luis Carlos, ayer revelamos, y el martes también, más de 20 denuncias de acoso en las universidades más importantes de Antioquia, con casos puntuales a profesores que hoy siguen activos en las instituciones. Algunos que de hecho desde que las denuncias fueron conocidas en las universidades desde el 2015 han ascendido a cargos más importantes. Tras la publicación, las universidades reiteraron que abrieron ya más canales de comunicación para atender los casos y revisar los testimonios de las estudiantes y egresadas. Pero hasta ahora pues no hay pronunciamientos de las autoridades del gobierno, de la alcaldía de Medellín ni del departamento. Para estos casos existen secretarías especializadas en temas de mujer que no se han referido a las denuncias. Ahora publicamos detalles de otras denuncias de acoso que ya tienen avances en audiencias judiciales debido a un proceso penal que fue iniciado por varias mujeres el año pasado. De nuevo, tratando de ser garantistas con todas las partes, no vamos a publicar el nombre del acusado hasta que sea o no vencido en juicio, para respetar la presunción de inocencia. Los testimonios son los de 5 mujeres que aseguran con detalles haber sido víctimas de comentarios inapropiados, tocamientos indebidos y actos sexuales sin consentimiento ni autorización, una vez más en una situación de insubordinación. Fueron agregados todos esos testimonios a la denuncia penal que revisa un juzgado de Medellín. Santiago, el Coro Arquidiocesano nació hace 10 años, estamos hablando justamente de esta agrupación mixta que fue creada para cantar en la Catedral Basílica Metropolitana y en los eventos importantes del año litúrgico. Tiene por lo menos 40 integrantes, algunos de ellos tuvieron la oportunidad de ingresar al grupo de 300 personas que cantaron para el Papa Francisco en su visita a la capital de Antioquia el 9 de septiembre del 2017. Una de las personas que estuvo a cargo de la organización de ese canto al máximo líder de la Iglesia Católica es el implicado en estas denuncias. El primer testimonio que revelamos es de un hecho que ocurrió el año pasado en un set de grabación de un programa de televisión por los cantos del coro. Esto es lo que dice la víctima. El sábado 2 de marzo fui a grabar unas canciones al edificio de Televí. Pasado un tiempo de estar grabando, él se empezó a poner muy cariñoso, específicamente cuando bajábamos en el ascensor. Estos abrazos incluían toques, me tocaba la cintura, la cadera y las piernas. Los abrazos continuaron toda la tarde. Yo trataba de mostrarle con mi cuerpo que eso no me agradaba. Al final, cuando íbamos a salir donde estábamos grabando, me abrazó por detrás y me dio unos besos en el cuello. Yo solo me aparté un poco, me mostré distante, no fui capaz de decirle nada en el momento. Hasta que llegué a mi casa por WhatsApp, le expresé que me había sentido muy incómoda. El segundo testimonio involucra actos sexuales que, según la víctima, fueron sin su consentimiento. Ella no supo cómo reaccionar en el momento y relata que él le pidió perdón antes de la llegada del Papa a Colombia. El primer suceso ocurrió el día 4 de septiembre de 2016. Salía de una presentación y se ofreció a llevarme. Yo le dije que no porque iba a dos cuadras del lugar. Sin embargo, hizo un taco en el parqueadero hasta que me subí al carro. Eran dos cuadras, pero él alargó el trayecto y de repente empezó a ponerme la mano en la pierna. Yo estaba muy nerviosa y no supe qué decir. Luego trató de tocarme el busto y preguntó varias veces que si podía. Yo en esa situación me congelé y no supe qué decir. Una semana previa a la visita del Papa, todo el coro hizo una jornada de reconciliación. Él se me acercó y me pidió perdón por todo lo ocurrido e hizo lo mismo con una compañera. Hubo otra oportunidad en la que accedí a que me llevara a una estación del metro porque pensé que había cambiado. Durante el trayecto me pidió que le mostrara mi busto. Yo llevaba falda, así que me tocó las piernas. Se desabrochó el pantalón y me pidió que lo masturbara. También ofreció a que fuéramos a un motel, a lo que yo me negué. Le pedí que me llevara a mi casa. Fue un trauma para mí. Estos testimonios, recordemos, están en un proceso penal, las víctimas están reconocidas y están participando activamente en los juicios, pero han elegido no exponerse públicamente en los medios de comunicación. Nosotros las conocemos y sabemos quiénes son en detalle. El tercer testimonio, todos de mujeres diferentes, demuestra similitudes con el caso anterior. De nuevo, una situación en su vehículo y tocamiento sin consentimiento. Consiguió mi número para supuestos fines profesionales. Yo acepté por necesidad de trabajo y por el halago de que reconocía mi talento. Luego de la primera presentación musical me empezó a decir palabras indebidas, salidas de respeto. Eres muy hermosa, no me contengo, tenemos química. Después se ofreció a dejarme cerca de mi casa. Acepté, pero luego me arrepentí porque en el transcurso de todo el camino intentó manosearme los senos, el cuello y las piernas con un jueguito de hacer cosquillas. Yo le esquivé, le dije que respetara y que no tenía interés alguno. Desde ahí me dejó de molestar hasta que al llegar al lugar en el que me dejó para coger transporte hacia mi casa, me besó en la oreja. Y finalmente, dos testimonios de jóvenes que también coincidieron en sentirse acosadas cuando ni siquiera habían cumplido los 18 años de edad. Yo ingresé al coro cuando tenía 15 años. Él me saludaba o se despedía con unos abrazos que para mí eran incómodos. Tomé distancia y cuando tenía 16 o 17 años, me empezó a escribir mensajes en el chat, en donde me decía que yo le parecía muy linda y que le gustaría darme un beso. Yo tenía 16 años y durante un ensayo con otra compañera del coro, me tocó los senos. Después de ese evento, se alejó y no volvió a buscarme. Con estas denuncias, me siento aturdida y he llorado recordando ese episodio. Para cerrar, Luis Carlos, la FM estableció contacto directo con el acusado de estos posibles hechos de acoso y pues él dijo que espera que el proceso judicial se resuelva y que no se va a pronunciar mientras tanto. Sin embargo, también obtuvimos grabaciones en las que él reconoce los hechos denunciados, le pide perdón a las víctimas y le sugiere piedad por miedo a ir a la cárcel. Tras las denuncias que fueron presentadas también en la Arquidiócesis de Medellín, este es un coro que depende de la Arquidiócesis desde el 2016, una de ellas por una madre cuya hija tenía una discapacidad visual. La Arquidiócesis de Medellín decidió el año pasado cancelarle los contratos a esta persona. Apenas se dio cuenta de las denuncias recibidas por posible acoso sexual. La FM investiga. Solo un noticiero en Colombia te dice las noticias como son, desde todos los ángulos. Primicias, investigaciones, opinión, deportes, entretenimiento y música. Desde las 5 de la mañana. 5 de la mañana, 5 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Esto es La FM. La FM con Luis Carlos Vélez. Las noticias como son. Y en este viernes de mujeres escuchamos al grupo de country femenino más importante en la historia de Estados Unidos, las Dixie Chicks, pero ya no son más las Dixie Chicks, han cambiado su nombre para evitar la connotación racista y a partir de ayer son The Chicks. Le quitaron el Dixie, ¿usted sabe qué es Dixie? Sí, te digo la verdad, no. Me imaginé, ¿eh? Yo también la puedo corchar, no solamente usted me puede corchar. Pero sí, yo me corcho, ya. Ellos ahora me puse a tartamudear. Le pusieron Dixie Chicks al grupo. porque Dixie era en su momento una manera de construir casas en el sur de los Estados Unidos, Alabama, Luisiana, Georgia. Y esa manera de construir, ese estilo Dixie de las casas, ellos lo adoptaron porque ahí fue que grabaron su primer photoshoot. Entonces, como esas casas o esa construcción de casas podría tener algún tipo de semblanza a abusos que se ocurrieron antes de la emancipación a personas afroamericanas, decidieron quitarle el Dixie. Algunos consideran que muchos están echando muy para atrás en términos de historia y susceptibilidad, pero bueno, pues le quitaron el nombre. Bueno, gracias. Gracias por ilustrarme, jefe. No, más faltaba. Este grupo me gusta, los Dixie Chicks. Las. A mí me encanta. Dixie. No, las Dixie Chicks. Las Chicks. Dixie Chicks en la FM. 944. Profe Quijano. Buenos días, ¿cómo están? Quería saludar a William Calderón, a Santiago, allá, a Uchi. Luis Carlos, mucho gusto, ¿cómo están? Para participar en el programa. ¿Qué pasó, para profe? ¿Qué pasó, profe? ¿Todo está bien? Sí, señor. Oiga, ¿sabe que me encantan? ¿Cómo va, Juanita? Me encantan esas historias detrás de la música. Y no es chiste ni es humor negro. Usted sabe que sí. Me encanta. Uno con Fernando no sabe. Eso no sabe. La historia de las Dixie. A mí me encanta la música country. Y la verdad no tenía ni idea. Y conozco el grupo. Pero todas esas historias detrás de las canciones y la música. Es más, armemos un podcast. De música. Dale, ¿puedo participar? Sin Uchi. Oiga, profe, es que he estado pendiente de una información que ha salido, pero que acabo de comprobar con el ministro del Comercio, porque se está diciendo que el día sin IVA solamente va a ser en términos de televisores, computadores y electrodomésticos por internet, que me parece que es lo más lógico, ¿no? Lo más lógico. Sí, señor, mire, hablé con el ministro, profe, y me dice que eso todavía no está decidido, pero puede que vayan por ese camino. Sí, señor. Digamos, hay dos cosas que está analizando el gobierno en este momento en un petit comité, donde juega un papel importante el director de la DIAN, como usted lo dice, el ministro Restrepo de Comercio y, por supuesto, el presidente. ¿Qué están analizando? Están analizando que el próximo 3 de julio, ojo, la otra semana será el segundo día sin IVA, 3 de julio, la otra semana. El siguiente será el 19 de julio. Para este 3 de julio están considerando que las ventas de electrodomésticos solamente sean digitales, por internet, electrónicas. De tal manera que como son las mayores ventas que se realizan en los comercios, la gente no se agolpe. Punto uno. Dos, están realmente siendo muy restrictivos y van a ponerle el ojo a todos estos al costos, éxitos, todos estos almacenes por el cumplimiento de los protocolos. Colombia está experimentando una disparada masiva de contagios. Estamos por encima de 80,000. Y no quieren que estos contagios, que si bien venían exponenciales de tiempo atrás, le echen la culpa al primer día sin IVA y al segundo día sin IVA, que será la segunda semana. Ya hay mandatarios locales echándole la culpa al día sin IVA de los contagios, lo cual era exponencial. El último mes ha sido dramático. Entonces, seguramente hoy el presidente en la locución vespertina, a las 6 de la tarde, nos dirá cómo va a hacer, cómo va a operar el día sin IVA, pero lo lógico, y délo por descontado, electrodomésticos solamente online. Pero Luis Carlos, ya para Barranquilla la decisión está tomada, va a ser virtual. Barranquilla, que es el caso más complicado en crecimiento de coronavirus. Puede ser regional, ¿no? Seguramente. Sí, y sobre el tema Barranquilla, ay, Dios mío, eso como que va a complicar las eliminatorias. Porque FIFA todavía está decidiendo qué hacer con las eliminatorias al Mundial y la sede es Barranquilla. Es Barranquilla. Y parece que no va a haber Barranquilla. No. Perdón, Fernando, la fecha siguiente Sí. Estaba prevista para... Septiembre. Septiembre. No, ya. Allá no llegamos. No, es ya. Sí, no, no, allá no llegamos, no llegamos. Lo de la asamblea del BID también está descartada, completamente descartada. ¿El próximo año? No, esta era en septiembre. Ah, sí, acuérdese, no, también. Que era en marzo, no. Sí. Totalmente descartada y Luis Alberto Moreno no se pudo despedir del BID en Barranquilla. Pero ¿sabe qué es lo dramático? Sí. Que todavía no hay una cohesión entre los mandatarios regionales, la gobernadora, el alcalde, con el ministro de Salud. Ni siquiera se han reunido para un comité de crisis. Y yo no sé si ustedes han visto al detalle los contagios de Barranquilla, no, y Cartagena. Terrible. Dan miedo, dan miedo. Pero Luis Carlos, ¿sabe que sobre el asunto del fútbol, sospecharía uno que puede tener el mismo manejo que le están dando al transporte aéreo? Y es, bueno, arranca el fútbol local, supuestamente en agosto, y de ahí en adelante evaluarán seguramente mover las fechas o alinearlas con lo que está pasando en Europa. Podría pensar uno fácilmente que esos partidos de septiembre pues no se van a poder realizar. Sí, sí, sí. Difícil todo. Ahora yo me pregunto. Si esto va a ser así durante el próximo año, como mínimo, entonces, ¿no? ¿Qué, cómo planeamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos? No toca el día. Es que no hay manera de planear. Es que como esto cambia, usted lo que planee hoy que va a hacer en septiembre puede que no lo logre. Sí. Mire, Luis Carlos, yo se lo digo con el inmenso cariño y aprecio que le tengo. Háganos caso a los viejos. Háganos caso. Haga caso que en la vida le va a ir bien. Mire, este tema se fue así. Acabamos ya los primeros 6 meses del año. Nos viene un julio y un agosto un poco atropellados, la entrada de los vuelos, la entrada de los restaurantes, la normalización del fútbol, así se nos va a ir hasta septiembre. Y una vez lleguen los meses del BRE, eso está chuleado, Luis Carlos, y estaremos hablando del primer año de la pandemia, a mediados de febrero. Entonces yo sí creo que ese cuento de que la nueva normalidad, esto nos cambió radicalmente y yo creo que sí, como Willy, dejémonos creer la barba ya todos. 9:51, ¿algún plan en especial este fin de semana, Ushi? Sí. Señora. Va a ir a la sala. Dormir. Mucho. No. Demasiado. ¿Cómo? No, y no en cucharita, lamentablemente. A ver, doctora Cristina, no, y entonces, ¿usted qué va a hacer este puente? ¿Un plan para este puente? Pero primero le tengo que contestar a Ushi. Ella no va a dormir porque nos dio un informe que uno no duerme si no está en cucharita. Entonces, voy a dormir, pero mal. Tampoco este fin de semana. Y yo, Luis Carlos, estoy pasando la cuarentena desde hace un tiempo en una finca. Entonces, nada, estaré acá mirando las montañas, los pajaritos y los arbolitos. Gracias a Dios tengo esta oportunidad. ¿El profe va a hacer algún plan especial este fin de semana? Sí, señor, haré un recorrido especial por la sala y me extenderé hasta el cuarto útil. No lo conocía, el cuarto útil del apartamento, y creo que no sé si el sábado o el domingo, pero voy a pasar por el cuarto útil. ¿Qué es el cuarto útil, profesor Quijano? Es un cuarto que tienen los apartamentos donde uno guarda recovecos, no sé cómo le llaman. El depósito. El depósito. Ah, bueno. Bueno, iré al depósito a ver si las bicicletas tienen aire. El cuarto si, útil. No sé. Porque ya limpió la abuelita, cafetera. Profe. No. Cuarto útil, qué barbaridad. Son las 9:52. ¿Y usted, Willy, qué va a hacer? Yo estoy por el otro lado de la montaña de la doctora Cristina. Entonces, igual, actividad de campo, pues, es decir, medio campesino. La montaña, ¿no? La montaña, sí, la montaña. Chimenea, los perros. Pero ahora que los escucho y mucho de lo que he visto y he leído sobre el tema, la gente está yéndose al campo. Pues sí, es el mejor la destino. La gente que puede, que tiene una casa de campo. Mundial. Sí, señor. Sí, no, es el mejor destino. Sí, sí.